Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Infinito finale. Llegamos ya casi al final de este programa. Nada más nos quedan dos canciones por escuchar y saber quién es o cuál es la canción más tocada por las estaciones de radio en todo el país. Checamos constantemente en Monitor Latino toda la radio. Sabemos cuál es la número uno, la más tocada. Top 20. Número 2. Y lo vamos a averiguar. Vamos a descubrir ese misterio en un momento. Primero escuchamos el número 2. En alta mella, que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Si al menos pudiera tener una prueba, algún recuerdo de que estuve con ella. Me estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto y siento aquí mi pena, que me susurra en el oído. Llega el tiempo de saber quién es el primer lugar esta semana en el Top 20 de Monitor Latino, donde revisamos, checamos la programación de 114 estaciones de radio en toda la República Mexicana para sacar este reporte. Déjenme decirles que la canción que acaban de escuchar, Reiki Inolvidable, fue tocada 2,741 veces en esta semana por esas 114 estaciones de radio. Pero la que viene, el número uno, fue tocado 3,163. Top 20, número uno. Es Gash, No Te Quiero Nada. No quiero detenerme,